Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Necesitamos intelectuales que asienten su pensamiento en los valores humanos y en el contenido social, en el análisis profundo y científico. Rechazamos lo simplemente declamativo, simplificador y banal. Juan Carlos Junio. Arrancamos las 6 de la tarde, la última hora de que vuelvan con el cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Arrancamos con Florial Gorini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos con Florial Gorini. Así es. Exactamente, muy bien. No está nada mal, ¿no? No, no, la verdad que escucharlo... debe haber mucha gente que no conoce. ¿Quién fue Florial Gorini, Juan Carlos? Bueno, Florial Gorini fue una gran personalidad, muy particularmente por el movimiento cooperativo, pero bueno, lo trascendió. Fue un trabajador, fue técnico industrial, trabajador bancario, como trabajador, voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Uh-huh. Como trabajador bancario fue delegado gremial, valoraba la lucha gremial, era militante comunista, fue dirigente de la asociación bancaria, secretario adjunto, o sea, una figura prominente del sindicalismo, y fue protagonista de una huelga bancaria que duró 45 días en 1958, uh-huh. Durante el gobierno de Frondizi. Luego que lo cesantearon porque esa huelga paró el país, pero finalmente fue derrotada, tenía la convicción del movimiento cooperativo y bueno, fue fundador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es la entidad, digamos, orientadora institucional del cooperativismo, de una de las ramas, por entonces, del cooperativismo de crédito, ¿no es cierto? Ahora prácticamente lo que orienta el Instituto Movilizador, que esencialmente son las casas bancarias del Banco Crédico, ahora es prácticamente el conjunto del cooperativismo de crédito. No era así por entonces, sin embargo, bueno... institución que hoy presidís. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sí, efectivamente. Yo lo conocí cuando en el verano del 64, recuerdo, así que hace 50 y pico de años, tenía 16. Bueno, pero para completar tu pregunta, sí. El movimiento cooperativo de crédito se extendió, salía de encuentro una ciudad muy muy muy imperiosa de las pequeñas empresas, que la banca tradicional, la banca privada no atendía de ninguna manera, y las cajas de crédito, que fueron una explosión social y económica, llegando a tener el 10-11% de lo que por entonces se decía el circulante nacional. No estaban muy contentos los bancos privados, ¿no? Los bancos... No, ni y entonces cuando llegó el momento político, vino Onganía, una dictadura cerril, oscurantista, bueno, golpeó a la universidad, hizo la noche los bastones largos, golpeó al movimiento obrero y golpeó al movimiento cooperativo. Allí tuvimos una gran derrota, bueno, liderado por Gorini, resistimos, seguimos. Después cayó la dictadura por el cordobazo, después vino el gobierno de Illia, seguimos luchando, bueno, vino otra dictadura que también intentó liquidarnos. Siempre Gorini fue, hasta su fallecimiento, fue el conductor institucional de todo esto. Luego fue electo diputado nacional porque uh-huh. creo que representaba el Frente del Sur por su partido, uh-huh. y después un buen día vino y dijo, bueno, tenemos una derrota cultural del mundo entero, que es la que explica los retrocesos políticos, y para eso nosotros del movimiento cooperativo podemos y debemos fundar un centro cultural que sea una contribución a la lucha ideológica, a la disputa ideológica. O sea, identificó Florial Gorini la importancia de la batalla cultural. Sí, sí, digo, no, es la batalla de las batallas, decía él, bueno, y así desde el movimiento cooperativo, con la inspiración de él, se creó el Centro Cultural de la Cooperación, que al segundo año con su fallecimiento, uh-huh. nosotros le pusimos, ahora es el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, que ya, bueno, está muy instituido en la vida cultural de nuestra ciudad, del país, en fin, ha trascendido muchísimo. Y podríamos decir que de ahí nace este cafecito incluso. Bueno, sí, efectivamente. Está sí. Muy bien. Bueno, te voy a decir, te voy a hacer escuchar algo fuerte, así que no sé si el mate te va a acompañar. A ver. Elegite, pensate algo para pedirle a nuestro amigo Mozo, acá en este cafecito que nos tomamos siempre. Bien. Te voy a hacer escuchar a Marcelo Longobardi. Hoy abrimos el programa con esto. Charlamos con la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Ajá. No quiero anticiparte mucho. Por lo que te escucho, me parece que no lo escuchaste. No, a Longobardi no. Bien. Bueno, no, bueno. Leo todo lo que puedo. Leí a Pañi. Claro, por eso te voles a Pañi, lo ves a Pañi. Sabés reconocer un buen operador de la derecha. Eso no así me gana. Así es. Y dice que el gobierno se suicida, hoy dijo Pañi. Así que lo leo, bueno. Pero también tengo que escuchar a Longobardi, Pablo. Arremangate y bueno, escucha. Dale. Esperar o incluso promover un colapso, ¿no es cierto? Siendo que en la Argentina el colapso se ha vuelto un modo de dirimir cuestiones políticas. Obviamente que el 2001 fue eso, una manera de dirimir un conflicto, repito, bastante parecido al que hay hoy en la Argentina. ¿Qué hay que hacer acá ante la disyuntiva de sentarse a mirar el choque de planetas o impulsar un colapso para dirimir un conflicto? Yo personalmente creo que ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, no sé. Para empezar a conversar, creando alguna clase de grupo entre oficialistas y opositores que advierta que arriba de este barco completamente a la deriva, y hasta puede ser peor que a la deriva, porque una cosa es la deriva, que es muy mala, y otra cosa es que sea peor que la deriva, si miramos el tema Irán-Venezuela. Grupo entre oficialistas y opositores y tome cartas en el asunto, fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández. Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Bueno, Juan Carlos, tiene una virtud. A ver, ¿cuál es la virtud? Que no se anda con vueltas, ni con disfraces, ni con mascaradas, ni con eufemismos, y entonces hace un planteo protogolpista. O sea, el Poder Ejecutivo, que encabeza Alberto y Cristina, debe quedar de lado. El Poder Ejecutivo, en el esquema de nuestra democracia, de división de poderes, es el poder típicamente legítimo porque está elegido por el pueblo. Es quien va a gobernar lo destino al país. Lo que está planteando este hombre, primero lo caracteriza de escenario de colapso y de catástrofe, que es un argumento remanido en todas las situaciones previas a rupturas institucionales, incluso siempre han sido precedidas por estos argumentos de catástrofe. Él decía, más temprano decía, venía juntando argumento alrededor de que la situación es casi idéntica al 2001. Por eso, claro. Lo que está haciendo es presentar un cuadro económico, social y político falso, miente. Utiliza un argumento que no se compadece con la realidad, o sea, lo que para no andar nosotros con eufemismos, este hombre lo que hace es mentirle a la opinión pública, soliviantarla de que hay un cuadro de situación que es falso, y desde allí plantear que el Congreso nombre a un jefe de gabinete sin el presidente y la vicepresidenta. Te puedes imaginar un jefe de gabinete que no tenga relación con el presidente y la vicepresidenta de la nación. Sí, eso es la ruptura clara, porque la figura del jefe de gabinete, incluso cuando se incorporó en la Constitución del 94, justamente es para darle eficiencia y fuerza a la figura del presidente de la nación. Sí. Así que lo que está haciendo es crear un clima destituyente. No hay la menor duda, expresa un núcleo de la derecha que es destituyente. Le preguntamos a Vilma Ibarra, por supuesto ella con sus responsabilidades, nos respondió lo que te vamos a contar ahora, si esto podía leerse como un mal día de Marcelo Longobardi, este comunicador, o si efectivamente estaba leyendo tácita o explícitamente, digamos, una situación, y si había algún tipo de coordinación con otros sectores de la derecha a la que representa. No, no es un mal día, no. Está bien que lo plantees para que tratemos de dar una opinión y aclararlo. La derecha tiene una coordinación. Hay un núcleo de grandes comunicadores que actúan sobre la opinión pública, que actúan sobre la de consuno con los dueños de los medios de comunicación para los que trabajan y de consuno con las fuerzas políticas de la derecha. Y esa amalgama, esa red, es el poder real. Uh-huh. Eso es el poder real. El poder real, ¿qué es? Son los grandes empresarios económicos y el núcleo del poder económico que se reúnen en ADEA, que se reúnen en los foros, que se reúnen en Bariloche, emiten, se reúnen con los grandes editorialistas de los medios de comunicación para influir en la opinión pública, bueno, se reúnen con otros factores de poder y esencialmente con las fuerzas políticas de la derecha que junto por el cambio. Y van coordinando una acción y convocando en una dirección. Lo que está haciendo Longobardi es convocar en una dirección a las fuerzas políticas, son un poco quienes fijan la estrategia de la derecha. Uh-huh. Le está diciendo a los parlamentarios, a las fuerzas de la derecha, por este camino hay que ir, que el camino es que estamos viviendo una situación de colapso económico, social y cultural, y ante este colapso hay que ir a un cambio, a un cambio de gobierno. Eso es lo que está haciendo. No es no es ninguna cosa imprevista de él, no, es una cosa muy pensada y elaborada. Bien, Juan Carlos, decíamos también más tempranito, observamos y tratando de no naturalizar cómo se van corriendo algunos límites, ¿no? Es cierto que no es la primera vez que se sugiere desde la prensa conservadora este tipo de cuestiones, pero si uno lo vincula con otros testimonios, incluso de cierto sector de la dirigencia, hay como un corrimiento, ¿no? Incluso hasta emocional. Sí, hay un corrimiento hacia la ultraderecha y hacia la ruptura del sistema de las normas democráticas. Sobre todo eso, claro. Sí, sobre todo eso, porque es una derecha que ya ha perdido todo complejo, como suele decir García Linera, complejo en un sentido de respeto a los valores democráticos del propio liberalismo. Pero acá por eso, como colofón, tendríamos que ir a otra cuestión, que es cuál debe ser la respuesta del gobierno, del Frente de Todos y del campo popular, que llevaría para otras notas, sí, con más tiempo, pero creo que se impone acentuar, yo diría, el sistema democrático del lado nuestro, y acentuar el sistema democrático quiere decir apoyarse más que nunca en la sociedad y en el pueblo. Mejorarle la vida a la gente y que le quede claro que es por acá, digamos, ¿no? Es por acá y convocarla. Y ¿Cómo está Juan Carlos con lo de convocar, eh? ¿Cómo estás con lo de convocar? Porque creo que siempre es para los gobiernos populares, para los frentes populares, es la solución, es la salida, porque el enemigo es tan poderoso, porque eso del poder real es el establishment, es un poder fenomenal, no descubriríamos nada. Entonces, ¿cómo se contrabalancea ese poder de comunal con el protagonismo del pueblo, con el pueblo? Si no, muy difícil, ¿eh? Bien. Es muy difícil, y más con una crisis como la que tenemos internacional, la crisis heredada del macrismo, la pandemia. Entonces, creo que es el único camino, la única alternativa política, es que sigamos muy unidos, mantengamos los debates que hagan falta, pero que tengamos mucho más pueblo adentro del Frente de Todos y movilizado. Juan Carlos, gracias por el cafecito de siempre. Chau.